me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 22 de mayo de 2013, son las 5 de la tarde con un minuto y bueno, iniciamos esta emisión de Las Brujas de Venus con música de Julieta Venegas, esta rolita que se llama De Mis Pasos, y pues al final del programa también escucharemos algo de Julieta Venegas. Saludo a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras y que está comentando en Facebook las publicaciones sobre este espacio de Las Brujas de Venus. Está La Vaquita Cósmica, está Sergio Leal, está como siempre en primera fila Juana La Loca, está también Ana Zagal, Ámbar Fernández, Rocío Frías, ya está. No dice que ahorita prende la lap, entonces bueno, en un ratito más la saludaremos. Y bueno, les recuerdo que además de escuchar Las Brujas de Venus por esta página de radiochinelo.mx o del blog específico del programa, lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, pues también podemos tener comunicación a lo largo de la siguiente hora, pues para que comenten y darle salida también a sus comentarios acerca de los temas que trataremos en este espacio. Así que estoy como Bruja Mística en Facebook y pues estaré al pendiente de los comentarios que quieran hacer. Vamos a iniciar, hoy hay pues bastante información. Tenemos pendientes los últimos audios de esta mesa realizada en el Palacio de Cortés hace unas cuantas semanas dentro del Festival de Cinema Planeta. Pues nos invitaron a participar, a estar presentes en la mesa de diálogo de mujeres y movilidad con algunas compañeras que pues trabajan temas de género, algunas con trabajo específico de mujeres en migración, del Instituto de las Mujeres en Migración, y pues también de mujeres que han pues participado en el movimiento social, en el movimiento feminista durante ya pues mucho tiempo. Y escuchábamos en los programas anteriores la participación de cuatro compañeras, como esta participación específica de mostrar su trabajo. Estos audios de los programas anteriores ya están en la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx para quienes no escucharon los programas anteriores, que bueno, hoy van a escuchar los últimos audios de esta mesa, pero pueden conseguir los audios pasados en la página, y en los siguientes días pues estará también este audio como para tener la información completa. Saludo también a Alejandra Rangel, que fue parte también de que estuviéramos ahí en esta mesa de mujeres y movilidad, así que le mandamos un abrazo, y que siempre nos toma en cuenta a la radio, a Las Brujas de Venus, para las actividades que pues ayuda a organizar. Entonces, tenemos pendientes esos audios. Saludo también a Lalo, Lalo Hernández, le mando un abrazo. Quiero agradecer a las compañeras, a los compañeros del Instituto Morelense de la Juventud, que me invitaron el día de ayer a participar en la plática o en la presentación de una película llamada 4 meses, 3 semanas y 2 días. Esto en la campaña, dentro de la campaña de Ponte en mis zapatos, que bueno, ya estuvo la primera parte de esta campaña hace unos cuantos meses en el Cine Morelos. Estuvieron presentando películas los martes o los miércoles y talleres 1 o 2 días después. Ahora esta es la segunda parte de esa campaña de Ponte en mis zapatos, por supuesto con la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil, y bueno, el día de ayer me invitaron a participar en el comentario de esta película. Bueno, sabemos que las actividades no siempre pues están llenos los auditorios, pero intentamos difundir y que sea más gente la que se entere. A mí me dio mucho gusto ver que, a pesar de que hubo pues muy poca gente en un auditorio de la Universidad del Estado, en donde bueno, se supone que si llamamos una ciudad universitaria, si es la universidad pública del estado, pues esperaríamos ver pues más actividad Por las mañanas, por las tardes, cosa que no sucede, pero intentamos, o el Instituto de la Juventud con estas organizaciones, pues intentan llevar a más foros, a más espacios, este tipo de cine. Y los martes están llevando cine y los jueves están llevando talleres con temas específicos sobre maternidad, sobre derecho a decidir, sobre violencia de género. Entonces, me parece que la semana que entra, el 30 de mayo, ya es la clausura de esta campaña, pero afortunadamente, a pesar de que, repito, no ha habido como tanta gente como quisiéramos, pues la poca gente que va se ve interesada, se ve pues prestando atención a las películas, haciendo comentarios, pues participando con estos temas. Comentábamos ayer que, digo, no tenemos como la costumbre de conocer nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos. A veces no sabemos ni siquiera que tenemos estos derechos, pero en la medida en que compartamos estos espacios, este diálogo, en la que vayamos compartiendo los conocimientos que cada quien trae, pues se pueden generar otros conocimientos colectivos, y es precisamente eso lo que se está intentando. Yo aplaudo el trabajo del instituto, en donde la gente que está participando en el Instituto Morelense de la Juventud, pues está atenta a el trabajo con la gente, a las campañas, con información que realmente sirva no solo a las juventudes, sino también a las nuevas generaciones, a la infancia, a las personas adultas que muchas veces tampoco conocen estos derechos o estos temas. Y bueno, pues el día de ayer estuvimos ahí comentando esta película de 4 meses, 3 semanas, 2 días, una película pues bastante fuerte, habla específicamente de aborto, las condiciones, es una película rumana, que habla de las condiciones de la década de los 80s para el aborto, ¿no? Aborto ilegal, aborto inseguro, lo que, bueno, se vive, ya sabemos, en gran parte de América Latina, sobre todo, y pues que en este país tenemos una ciudad, una sola ciudad, que es la Ciudad de México, en donde está despenalizado el aborto desde hace 6 años. Entonces, pues eso ha abierto la posibilidad para que en otros estados de la República se hable de manera seria de la necesidad que se tiene a nivel social de dejar de criminalizar a las mujeres que deciden no llevar un embarazo a término. Sabemos las condiciones en las que hay muchas mujeres de todas las edades en que se están embarazando, muchas veces producto de una violación sexual. Sabemos que tenemos las causales en los códigos penales, pero no siempre se cumplen, no siempre se respetan. Y entonces, en este sentido, pues llevamos la información pues a los foros, a los espacios que se pueda, y ya hay también invitaciones de llevar esta campaña, a pesar de que se termina el 30 de mayo, continuar con estos temas en otros espacios. Nos comentaban que, bueno, es necesario llevarlos a niveles de secundaria, ¿no? Cuando son los adolescentes, las adolescentes, quienes inician una vida sexual, a veces de manera por lo menos consensuada, no siempre responsable e informada, pero sí consensuada, pero muchas veces también son víctimas, niños, niñas de abuso sexual. Y entonces en el caso de las niñas violadas, si es producto de esta violación un embarazo, pues no tienen el acceso ni la información. Y por supuesto, estos temas de vergüenza, de tabú, de señalización social, en donde, bueno, no se les permite o ni siquiera se les informa sobre el derecho que tienen de decidir sobre su cuerpo. Entonces, en esa temática es esta campaña de Ponte en mis zapatos. El 30 de mayo, el próximo jueves, termina. Este jueves, mañana, tienen un taller, igual en el Emiliano Zapata, en el auditorio que está junto a la torre, allá en la UAM, a las 4 de la tarde, así que es abierto a quien quiera participar. Y pues seguiremos promoviendo estas campañas y esperamos que se sigan dando en otros espacios. Así que bueno, muchas gracias. Saludo a Berta Gutiérrez, que nos escucha desde el norte. Y pues vamos a iniciar con la información. Nos dice Juana Aloca que mañana 23 de mayo se celebra el Día Mundial de los Medios de Comunicación Social. Así que mañana estamos de fiesta, el 23 de mayo, Día Mundial de los Medios de Comunicación Social. Así que bueno, estaremos investigando más al respecto de este tema y agradecemos a Juana Loca siempre con estos comentarios e información necesarios y puntuales. Vamos a escuchar, como siempre, como cada semana, el teaser semanal de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y pues mando saludos a la oficina de CIMAC allá en la Ciudad de México, si ya nos están escuchando. Por ahí estaba Sirenia, Yunuen, Lucía, Hilda, pues les mandamos un abrazo de las Brujas de Venus, y pues vamos a compartir esta información que, bueno, trabajan semana con semana haciendo pequeñas cápsulas con las noticias más importantes de la participación de las mujeres en la construcción, la reconstrucción social. Así que vamos a escuchar este teaser semanal de CIMAC y seguimos con esto aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. La Autoridad Federal Electoral obligó al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua vigilar que los partidos políticos locales cumplan la cuota de género en postulaciones a diputaciones y ayuntamientos, a fin de garantizar la participación femenina en los comicios del próximo 7 de julio. Este miércoles 15 de mayo, séptimo día de la huelga de hambre que mantienen frente a la Procuraduría General de la República madres de personas desaparecidas, el procurador Jesús Murillo Caram acudió a visitarlas para decirle a las inconformes que las puertas de la PGR están abiertas para el diálogo. Pero las madres reveraron que entablar un diálogo solo con el procurador no está dentro de sus demandas, pues ellas exigen que Enrique Peña Nieto las reciba solamente 10 minutos. La Comisión Permanente aprobó por unanimidad un punto de acuerdo impulsado por las legisladoras perredistas Angélica de la Peña y Dolores Padierna para exhortar a Enrique Peña Nieto a que atienda personalmente las solicitudes de las madres de personas desaparecidas que están en huelga de hambre desde hace 7 días frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República. La Coalición por la Salud de las Mujeres hizo un enérgico llamado al gobierno federal para que incorpore de forma explícita en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 las demandas en salud sexual y reproductiva desde una visión de género y con apego a los derechos humanos. Carmen Beatriz López Portillo, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, sostiene que los partidos políticos que firmaron el Pacto por México deben promover el quehacer cultural en el país y apoyar la participación femenina en este ámbito. Radio CIMAC. Pues esta es la información que nos envían desde CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y pues ya estamos trabajando en pláticas para volver a tener acá a las compañeras de CIMAC, así que esperamos que muy pronto tengamos trabajo en conjunto con las compañeras de CIMAC. Y les comentaba la semana pasada que vamos a participar en el Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Periodistas con Perspectiva de Género. Esto será en octubre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Así que, bueno, por allá estaremos participando y pues llevando la información del Estado de Morelos a este encuentro nacional e internacional. Hay otras actividades. Bueno, uno de los temas que mencionaban en este teaser semanal, pues es esta situación de la situación estatal con la penalización del aborto. Hay una discusión, y después de pues ya mucho tiempo de estudio, desde la academia, desde los espacios jurídicos, en donde se habla de estas reformas que se hicieron a 16 constituciones estatales hace ya pues varios años, en donde se protege la vida desde el momento de la concepción, y esto de alguna manera en ese momento que se hicieron las reformas pues echó para atrás, digamos, todos los avances que evidentemente el movimiento feminista, el movimiento social amplio, había logrado en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. mujeres. Al reformar estas constituciones y poner en claro que el derecho a la vida se protege desde el momento de la concepción, se inician estas discusiones sobre si hay vida, hasta qué número de semanas de gestación de un producto y la valoración entre respetar este derecho a la vida y respetar los derechos humanos de las mujeres, el derecho a la autonomía, a la libertad sobre el cuerpo, a la decisión del número y espaciamiento de los hijos, que es constitucional, y toda esta, después de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos en la Constitución Federal, pues también hay ahí ciertas contradicciones entre, bueno, sí se respeta o se debe respetar, por supuesto, el derecho a la vida, pero ¿qué pasa con los derechos fundamentales de las mujeres? Esto ha sido una discusión muy amplia, pero muchos de los ejemplos que tenemos, sobre todo de países europeos, en donde se protege la vida de manera puntual, también desde el momento de la concepción, no ha impedido que se despenalice el aborto, no ha impedido que se respeten los derechos fundamentales de las mujeres. Y esto tiene que ver con un asunto de apertura, de información, es una cuestión de romper los estereotipos, romper los esquemas, y se trata de una valoración, una ponderación de derechos. Es decir, no está peleado que se defienda la vida desde el momento de la concepción con que se defiendan los derechos de las mujeres. Entonces, aquí es donde entra la Suprema Corte de Justicia, que, bueno, hemos visto en años anteriores. En 2011 se dio la discusión en la Suprema Corte sobre los casos de despenalización del aborto de San Luis Potosí y de Baja California. Pensábamos, bueno, quienes no conocíamos muy bien cómo eran estos movimientos en la Suprema, de 11 magistrados, dos mujeres y 9 hombres, se hizo la votación a favor o en contra de abrir la posibilidad de despenalizar el aborto. Hubo 7 votos a favor, me parece que en los 2 casos, y bueno, una podría pensar que de 11, 7 ya es mayoría y entonces era una cuestión aprobada. Sin embargo, después nos enteramos que para hacer una aprobación se necesitan 8 de los 11 votos, y entonces, bueno, ahí vamos aprendiendo como la situación jurídica, la situación de cómo se mueven en estos espacios las decisiones, pero seguimos viendo, en este caso me parece que fue Oaxaca, el estado que está ahí cuestionando, y la Suprema Corte, pues a pesar de que no se ha visto grandes avances, es cierto que solo la Ciudad de México tiene despenalizado el aborto, sí vemos, o lo que yo he podido observar, es que hay un cambio en la manera en la que están trabajando dentro de la Suprema Corte de Justicia, quizá con asesoría jurídica externa de gente que desde la academia está trabajando con estos temas y está también cambiando estos esquemas tan instalados que tenemos muchas veces. Y entonces, quizá lo que quisiéramos es que este derecho sobre el propio cuerpo pues se diera ya como una ley federal, ¿no? Una ley federal que despenalice el aborto en todos los estados de la República, sobre todo que haga valer las causales dentro de los códigos penales. En el caso de Morelos son 5, pero ya hemos dicho aquí que la incongruencia entre el código penal, en donde dice por qué causas sí puedes acceder a un aborto legal, no empata con el código de procedimientos, que es el que dice la receta para que, por ejemplo, en caso de violación, a dónde te tienes que dirigir, qué es lo que tienes que hacer para precisamente que se te respete ese derecho a acceder a una interrupción del embarazo. Entonces, es mucho el trabajo que todavía se tiene que hacer. Hay gente que probablemente piense que estas exigencias por parte muchas veces, sobre todo del movimiento feminista, pues son como a capricho, son cosas que queremos porque se nos da la gana, y pues no mucha gente sabe la información teórica, la información, la experiencia que pues tratamos de aprender y de difundir para argumentar estas exigencias sobre la despenalización del aborto. Lo platicábamos ayer, Y por supuesto que la campaña de difusión de que quienes estamos a favor de la despenalización del aborto, pues probablemente vayamos a difundir la idea de que abortar es lo mejor y que cada 15 días podemos abortar y que entonces podemos tener relaciones sexuales irresponsables por el simple hecho de que pues voy a abortar cada 15 días como si fuera un método anticonceptivo. La situación sabemos que es distinta y pues hemos tratado de difundir por todos los medios cuáles son los argumentos que tenemos para exigir la despenalización del aborto en cada uno de los estados como un derecho fundamental de las mujeres. No es que pidamos un favor, no es que pues pensemos que está bien, o sea, no es que pensemos que el aborto es una decisión fácil, pero ayer, por ejemplo, en esta charla que tuvimos en la universidad, decía una chava, bueno, ¿y qué pasa después de abortar? ¿Cuál es la atención que se le da o que se le debe dar a una mujer que accede a un aborto y luego qué pasa con la atención psicológica, decía como de manera muy específica? Y lo que le decíamos es que hemos visto los resultados o parte de los resultados que ha tenido esta ley en el Distrito Federal es que cada mujer que va y accede a una interrupción del embarazo gratuita, legal, en buenas condiciones, con un trato digno, sale con un método anticonceptivo ya como establecido, sale por supuesto con asesoría psicológica, pero no para como para quitarle la enfermedad o el síndrome que le da después de un aborto, sino para precisamente enfrentar o apoyar a la mujer que va a enfrentar la señalización social. O sea, el tabú viene de la sociedad, el pecado viene de la iglesia, el crimen viene por parte de las autoridades jurídicas de otros estados. No es que exista en realidad o no hay pruebas científicas de que exista este síndrome posaborto, por ejemplo, que era lo que comentábamos ayer. Sin embargo, sabemos que las mujeres en estas condiciones, siendo solo la Ciudad de México la que tiene esta despenalización, pues evidentemente carga todavía con esos pesos morales, con esos pesos de señalamiento social, y entonces por eso es necesario y lo tiene atención psicológica. Entonces, mientras haya mujeres que se practiquen abortos legales en clínicas con todas las condiciones y las necesidades que se requieren, pues vemos estos resultados en donde no hay muertes de mujeres por practicarse abortos legales. Solo hay un caso, por lo menos hasta el año pasado, de reincidencia en que una mujer abortó dos veces en la Ciudad de México, porque se tiene, por supuesto, pues datos y toda esta investigación al respecto, y entonces vemos que las condiciones son distintas y evidentemente también hay un cambio cultural al saber que es legal. Tenemos la idea de que si las cosas son legales, no son malas, o si las cosas son legales, son buenas. Que esto, pues, no siempre se da, y no, una cosa no es significante absoluta de la otra, sino que más bien hemos visto como los resultados que tiene esta legislación en la Ciudad de México. Y entonces exigimos, porque no nos vamos a quedar conformes con que, bueno, vamos a la Ciudad de México. Sabemos que, además de las mujeres de la Ciudad de México, tienen acceso a este aborto legal, pues las mujeres de las zonas cercanas al Distrito Federal, en este caso Morelos, se tiene un aproximado de 50 mujeres cada año que van a practicarse una interrupción legal del embarazo al Distrito Federal. Sin embargo, no podemos seguir haciendo responsable o cargando la responsabilidad de una ciudad de las mujeres de los demás estados. Cada estado se tiene que hacer cargo y tiene que garantizar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de ese estado. Entonces, en esa medida es que estamos exigiendo la despenalización y se sigue pues comentando, se sigue trabajando en la Suprema Corte en casos específicos como Baja California, como San Luis Potosí, como Oaxaca, y pues seguiremos avanzando en la medida. En el caso de Morelos, por ejemplo, pues fue, y no hay que olvidarlo, hay que señalarlo, no hay que quitar el dedo del renglón, fue parte del discurso del gobernador Graco Ramírez en campaña y en la toma de protesta sobre garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, no solo es algo que estamos exigiendo desde la sociedad o desde las desde algunas instituciones o desde las organizaciones, sino que es una promesa de campaña, es una promesa de por parte de ya el gobierno estatal como tal, y por supuesto es una obligación que tienen el avanzar en estos y en muchos temas, ¿no? Y parte de eso es, por ejemplo, lo que sucedió la semana pasada, que es un tema, digamos, que a veces lo meten como en la misma canasta y sin embargo tiene sus cuestiones específicas también como muy importantes. La semana pasada, el jueves 16 de mayo, nos convocaron a una reunión, a una rueda de prensa importante en el Palacio de Gobierno, ahora la Casa de Morelos, en donde el secretario de Gobierno dio a conocer el decreto del 17 de mayo, que es el Día Estatal por el Respeto a la Diversidad Sexual. Esto en el marco del 17 de mayo, que ya es reconocido de manera oficial, de manera internacional, como el Día Mundial de Respeto a la Diversidad. No, el Día Mundial en contra de la Homofobia, es así como el nombre específico que utilizan desde la ONU, desde los organismos internacionales, en contra de la homofobia y de la transfobia, que ahora es que le han agregado en esta visión del mundo en donde la diversidad sexual tampoco se acota a ser un hombre homosexual o una mujer lesbiana, sino también hay muchas maneras de vivir y asumir y decidir la sexualidad, y en este sentido digamos que se acota al el Día Mundial en contra de la homofobia y de la transfobia, que es uno de los problemas más graves que se tiene en cuestión de la diversidad sexual a nivel mundial en estos momentos. Entonces, en este marco, el 16, un día antes, el gobernador decretó el 17 de mayo como Día Estatal de Respeto a la Diversidad Sexual, en este intento, también lo mencionaban, de hablar con un lenguaje positivo, dejar de decir en contra de o de la no esto, de la no aquello, y hablar a favor. Entonces, estamos hablando del Día Estatal de Respeto a la Diversidad Sexual. Entonces, bueno, hubo, por supuesto, reacciones encontradas, mucha gente que estuvimos ahí, pues para nosotros fue un día histórico, fue un día feliz, porque no por un papel que diga que el 17 es un día reconocido estatalmente, sino por lo que eso significa y por las obligaciones que eso le da tanto al gobierno del estado como a las instituciones, que cada una tiene como sus tareas específicas en este sentido, pero también a la sociedad civil de trabajar en conjunto cuando se pueda por el respeto y la promoción de los derechos humanos. Entonces fue un día pues de mucha satisfacción para mucha gente. Sin embargo, bueno, sabemos que grupos políticos, grupos religiosos de oposición, pues también dieron a conocer su punto de vista, específicamente el Partido Acción Nacional, pues al día siguiente dio una declaración a los medios de comunicación y dijo algo así, ¿no? Como es que por qué habiendo cosas tan importantes que resolver en el estado, se pierde tiempo decretando el Día Estatal de Respeto a la Diversidad Sexual. Y decía la presidenta de este partido, bueno, es que ese día ya de por sí lo tienen, ¿no? Nos decía. O sea, ya lo tienen, como si tener un día mundial garantizara que tenemos respetados, garantizados todos nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, las ideas opositoras, lo dijo el secretario de gobierno ese día, pues sabemos que van a brincar, sabemos que van a salir, pero estamos promoviendo el respeto. Y en la medida en que promovamos los derechos humanos de todas y de todos, pues también tenemos que respetar estas posiciones opuestas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una discusión, cada persona es libre totalmente de decir, pensar, creer en lo que más le parezca conveniente. Sin embargo, otra de las declaraciones que decía la gente del PAN es, bueno, es que no estamos oponiéndonos a sus derechos, nomás no se casen, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿qué? O sea, ¿son derechos para unos y derechos para otros no? O de qué se trata, ¿no? Y decía también un representante de este partido, bueno, es que ¿por qué si están decretando el Día Estatal de Respeto a la Diversidad Sexual, por qué no podemos nosotros decretar el día en contra del aborto? Y entonces, bueno, ahí no sabes bien qué contestar o qué posición tomar, porque es como hablar con la pared, discutir una cuestión así, pues más bien dejas que cada quien piense lo que le parezca más conveniente. Sin embargo, seguimos exigiendo que no se legisle, que no se haga política pública basado en esos preceptos moralistas, porque ahí sí viola nuestros derechos, ¿no? O sea, el hablar del aborto es hablar de derechos fundamentales, no de una petición que tengamos algunas personas, o no es un asunto ni siquiera de mujeres, ¿no? Son problemas sociales que el Estado es responsable también de satisfacer las necesidades de la gente de ese Estado que gobierna. Entonces, bueno, ahí sigue la discusión. Y dice aquí Juana la Loca, hace un comentario, que cada una, según su situación, decida. Nadie le puede decir que aborte o que no aborte. Y es precisamente lo que hemos comentado. O sea, el tener una ley que garantice a las mujeres el acceso por decisión o por las causales que existen, pero sobre todo por decisión propia a abortar, a interrumpir un embarazo, no es una ley que promueva el aborto como qué, como la mejor medida o como la mejor opción o como una cosa maravillosa. No es eso, no obliga a nadie a abortar. Sin embargo, las leyes que tenemos, la manera de legislar, de tomar cada caso específico como una generalidad, como que todas las mujeres tienen prohibido abortar, como eso sí prohíbe la decisión individual y una decisión como tan importante que atraviesa por el cuerpo de las mujeres de llevar a término o no un embarazo. Entonces, por supuesto, decimos lo que tiene que erradicarse es la violencia sexual en contra de las mujeres, lo que tiene que atenderse es la educación sexual desde los primeros años de vida. Lo que tiene que atenderse son el acceso a servicios de salud dignos para todas las mujeres de todas las edades, de todas las condiciones socioeconómicas, y lo que tiene que atenderse también es el acceso a métodos anticonceptivos. Que los jóvenes, las jóvenes y adultos y de todas las edades tengan acceso, tengan información, porque son derechos humanos también el hablar de la información que se requiere de el acceso a métodos anticonceptivos, que no vayas a un centro de salud y si eres menor de edad te diga que dónde está tu papá, o si eres mayor de edad te digan que dónde está tu esposo para darte un condón. O sea, es impresionante lo que pasa en ese sentido, y eso es lo que se tiene que atender. En la medida en que se atienda eso y en la medida en que se tenga acceso a un aborto libre y legal y gratuito, en esa medida seguramente, y lo habla la experiencia de los países de primer mundo, se verá reflejado en la calidad de vida de las mujeres, en menos embarazos no deseados y en una educación, en una cultura social de avanzada, ¿no? Que tenga la base, por supuesto, en los derechos humanos. Entonces, bueno, seguiremos hablando de este tema que me parece muy importante. Y hay información también, antes de escuchar los audios que quiero compartirles, se va a presentar hoy a las 6:00 p.m, así que vamos a intentar terminar a tiempo, en la comuna. Como sabrán, Radio Chinelo está administrando ya desde hace un poquito más de un mes la comuna restaurante, este espacio que se encuentra en Morrow, número 6, en el centro de Cuernavaca. Es restaurante, hay desayunos desde las 8:00 a.m, hay comidas desde la 1:00 p.m, y hay cafetería y bar de lunes a miércoles hasta las 9:00 p.m. y de jueves a sábado hasta 12:00 p.m. Así que pues hay para escoger, y bueno, estamos tratando de dar cada vez mejor servicio, de mejor calidad, y pues agradecemos a toda la gente que ya fue a visitar a la comuna desde la administración de Radio Chinelo. Y el día de hoy se va a presentar un laboratorio de masculinidades. Esto va a ser en la comuna a las 6:00 p.m. y lo organiza el Centro de Estudios Políticos y Sociales, así que es la cuarta sesión de este laboratorio de masculinidades, y dice: se dialogará las representaciones sociales de la masculinidad en el patriarcado. Las representaciones sociales de la masculinidad en el patriarcado. Esto basado en el texto de Carta al Padre de Franz Kafka, así que pues está bien, bien interesante esa lectura, y habrá que pues ver cómo se da este laboratorio de masculinidades. Mientras se pueden echar un cafecito, hay barra de café, se pueden echar una chelita, algún trago con o sin alcohol, así que bueno, las esperamos, los esperamos en la comuna a las 6 de la tarde, hoy. Terminando las brujas de Venus, y Aarón Flores está muy emocionado, yo creo que va a ir, vamos a ir, sí, muy bien. Entonces, terminando las brujas de Venus, pues nos lanzamos para la comuna, y vamos a escuchar un audio, porque todavía queda información de la agenda, y varias actividades que me gustaría pues compartir con ustedes, ojalá que nos puedan acompañar, pero vamos a escuchar este audio. Es la participación de una de las compañeras, Axela, que estuvo en esta mesa de mujeres y movilidad en Cinema Planeta. Ella es especialista en políticas públicas y pues habló muy claramente sobre lo que hace falta en el país, sobre las condiciones en este sentido de las políticas públicas del país, con un lenguaje muy fluido, maestra de la UAM, entonces bueno, tiene bastante buen nivel académico, y el lenguaje que utiliza es como muy claro, muy sarcástico, entonces es un diálogo a gusto, y este es el audio que vamos a escuchar a continuación, junto con parte de las preguntas y respuestas que se hicieron después de la presentación de cada una de las compañeras, que fueron 4. Hubo un momento de diálogo en donde el público pudimos participar, hacer preguntas y demás, y esta participación de la compañera Axela también se dio en esa charla. Entonces vamos a escuchar este audio y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. En este camino de movilidad sin movernos, hemos viajado en estas 4 exposiciones como el pensamiento de por qué las mujeres deciden moverse. Y una de las preguntas que se repite es, en positivo, ¿qué necesitamos las mujeres para mejorar nuestras condiciones de movilidad? No solo geográfica, sino también de movilidad personal ante lo que nos pasa. ¿Y cuáles son estas alternativas y rutas que podemos tener? Pensando en las mujeres, aunque también es posible generalizarlo a los hombres, me gusta la idea de Berenice en el sentido de decir que uno primero toma una decisión. Lo que nos pasa sin haberlo decidido, yo no lo discuto. Eso no es materia de mi reflexión. ¿Qué nos pasa cuando hemos decidido cambiar de lugar, de personalidad, de novio, de lo que sea, ¿no? Y cuando uno toma una decisión, uno siempre se marca un cambio, un movimiento, ¿no? Porque la acción es un movimiento. Puede vivirse dentro de las cabezas, dentro de los cuerpos, o moviendo los cuerpos en diferentes sentidos. Y al respecto, recuerdo mucho lo que decía Virginia Woolf, que decía que las mujeres necesitamos una habitación propia. Lo que ella decía en esa obra, que es muy bonita y se la recomiendo, decía que las mujeres necesitamos un espacio para reflexionar qué era quiénes somos, respondernos estas preguntas vitales, quiénes somos, qué queremos, y que por lo tanto eso nos llenara de fuerza para movernos y alcanzar. Yo creo que es fundamental decir que en nuestras sociedades no toda la gente tenemos los recursos y el espacio para tomar decisiones. Eso me parece fundamental, y eso es un tema de justicia. Y quisiera ligarlo con la última provocación que hizo Tere. Sí, uno de los problemas fundamentales de las democracias modernas es la representación. Si una sociedad ni siquiera es capaz de ver la diferencia que la constituye y de otorgarle espacio y recursos para que esa diferencia se fortalezca, se manifieste y conviva en condiciones de igualdad con las otras, pues estamos realmente jodidos. Por eso es importante que en todos los espacios se hable de las mujeres, pero de todos los otros grupos que no tienen condiciones para decidir, y para accionar. Eso es muy importante. Y la segunda reflexión que yo tengo es: el movimiento puede hacerse de manera íntima y personal, pero es fundamental lo colectivo, que es otra de las provocaciones que ponía sobre la mesa Flor. Realmente la magnitud de los cambios que necesitamos para hacer realidad la justicia, el ejercicio de los derechos, para reducir la desigualdad, que por cierto es el mayor problema de nuestro país, no es la pobreza. Nuestro país no es pobre, es desigual. Para enfrentar esos retos necesitamos hacerlos colectivamente. De ahí que las miradas de acción que hacen o nos provocan contactarnos, comentar, articularnos en comunidades, sean las comunidades que sean, es muy importante. Y yo saludo las formas de organización más locas que hay en el mundo, desde las identidades juveniles que se basan en la imagen, hasta las organizaciones así de defensa y de autodefensa en comunidades indígenas. Todas son opciones colectivas para enfrentarnos, para defendernos y para lograr una vida mejor. Hola, buenas tardes. Una pregunta: ¿cuál es la relación, o cuál es, más que la relación, cuál es la perspectiva, el panorama, la visión a futuro de lo que representa no solo la movilidad, sino el desplazamiento de las comunidades, la participación, al menos a las mujeres y las niñas, con relación al tema de la violencia que se vive en las calles? Hace poco decía Javier Cecilia que todo el mundo voltea a ver hacia las víctimas de la violencia quienes han perdido la vida, pero parece ser que el sector menos atendido ha sido el de las mujeres, y sobre todo aquellas mujeres que han tenido que desplazarse o dejar su comunidad a raíz de esta lucha violenta. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Nora Mucio. Nora, gracias. Era alguien que quiera. Hace poco el Consejo Noruego para Refugiados publicó, bueno, el año pasado publicaron una cifra verdaderamente alarmante que indica que cerca de 250.000 personas realizaron un desplazamiento interno en México a causa de la violencia. Y seguramente, pasados dos meses, este número ha aumentado. Y son cifras que, desafortunadamente, no están siendo documentadas de manera oficial. Por ejemplo, el tema de los desplazados y desplazadas internos, yo no he encontrado ahorita una cifra oficial al respecto, pero efectivamente tiene que ver con esta movilidad no decidida o decidida bajo condiciones de violencia, como muchas otras. Muchas gracias. Es un tema bien interesante el que tocas, porque ha sido muy poco abordado, y de hecho no hay una sola política pública en el país o en algún estado que atienda esta problemática generada por la falta de una garantía de seguridad que el Estado tiene la obligación de dar a la población, por la falta de oportunidades laborales, de un desarrollo autosustentable de la tierra, de una oportunidad de elegir tu proyecto de vida desde la comunidad, tu identidad comunitaria y personalmente. Y todo esto, con la acentuación de los roles de género también, ha provocado que las mujeres, que son la mayoría que se quedan en las comunidades sin estas oportunidades, como actoras pasivas, ¿no? Se les forza a quedarse como actoras pasivas, ahora se les está forzando a desplazarse para proteger su vida. O sea, el principio básico, el derecho fundamental y la de sus hijas o hijos, ¿no? Entonces, esto no se está haciendo visible, y qué bueno que lo tocas, porque es mucha más grande la movilidad interna por desplazamiento forzado. Es desplazamiento forzado, porque ahí no hay una elección, no hay un proceso en donde una decide, voy a hacer esta movilidad, por lo que sea. Ahí tienen que salir por proteger su vida o su seguridad. Falta que nosotras y nosotros también lo hagamos visible y lo exijamos en los lugares en donde habitamos, y nos solidarizamos con otras compañeras. Esta es una cuestión muy fuerte. Se están desplazando, uno, por el crimen organizado, y la otra también por cuestiones de trata de personas, ¿no? Está la comunidad triqui desplazada en Oaxaca, que son 90% mujeres indígenas, sin condiciones, ¿no? Que están hacinadas en una bodega porque ven a las mujeres en trata de personas. Hay una denuncia en la Corte Interamericana y no se sabe, no se difunde. Entonces es bien importante, sí es muy fuerte, a veces en las zonas urbanas no lo percibimos tanto y en el centro un poco menos, pero sí es muy fuerte y es algo que tendríamos que preguntarnos cómo podemos apoyar desde las tecnologías, ¿no? Desde nuestros lugares, qué exigimos a nuestros representantes, ¿no? Si queremos construir esta democracia. Gracias por tener el tema. Flor. Yo quisiera también en esto de hacer visible otro tipo de desplazamientos que vivimos las mujeres en las ciudades. Las mujeres no nos sentimos seguras al caminar por las ciudades, por las calles. Siempre nos estamos protegiendo y eso va limitando nuestra autonomía, nuestro desarrollo. Somos más vulnerables de vivir violencia sexual si sabemos que hay un terreno baldío, si no hay alumbrado, si está pavimentado, si usamos tacones, si está empedrado, ¿no? Si la combi se atrasa y estamos solas esperando esa combi, todo eso nos vulnera. Y eso no está en las políticas de prevención. Y retomando muy puntual, en el caso de Morelos, lo que nos está invitando Nora a hacer visible es que no hay políticas de prevención, no hay políticas hacia las mujeres para tener ciudades seguras. Actualmente hay un fondo muy importante nacional, una estrategia nacional de prevención, y a las mujeres se les coloca como un eje, no está transversalizado en la perspectiva de género. Y eso nos vuelve a invitar al tema de hoy, que es la movilidad. Y la movilidad no es neutra. Mujeres y hombres lo vivimos de manera muy diferente. Y es lo que hoy queremos hacer visible desde lo que cada una de nosotras está trabajando. Yo quiero insistir en este momento con mujeres activistas, defensoras de los derechos y que trabajamos en alianzas y en redes, que es bien importante hacer este llamado a los gobiernos, al federal y a los estatales y municipales, que tienen que tener políticas públicas de prevención que nos permitan a las mujeres caminar seguras, estar seguras para poder desarrollarnos, porque eso limita a una mujer. Hay varios testimonios de mujeres que han sido violentadas en los espacios públicos. Que eso va limitando su autonomía, prefieren ya no salir a trabajar. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas visibles. Por supuesto, se necesita política pública, pero también necesita que baje, que se aterrice, que haya mecanismos de romper las políticas públicas para que en la vida cotidiana tengamos mayores posibilidades de movilidad segura, de movilidad social en términos de trabajo, de movilidad social en términos de identidad, de cómo quiero vestir, de cómo quiero. ¿Dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Ok, el Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI, tenemos nuestras oficinas en el Distrito Federal, pero trabajamos en diferentes comunidades de México y de Estados Unidos con otras organizaciones y siempre en redes y colectivos. La página es www.imumi.org. Y ahí también el correo electrónico es contacto@imumi.org. Y ahí también están otras redes que participamos a nivel nacional y transnacional. Flor. Nosotras nos pueden encontrar en Facebook como Comunicación e Intercambio, de paréntesis necesidad. Nuestra página de internet es www.cidal.org. Y nuestro correo es cidal@prodigy.net.mx, se llama mujerestomandote.blogspot.com. Salud Integral para la Mujer, www.cipam.org.mx. CIPAM es S de serpiente, I de Inés, P de papá, A de amor, M de mamá, CIPAM. Y mi correo electrónico es a.romero, todo seguido, todas minúsculas, @cipam.org.mx. A ver, yo soy maestra en políticas públicas y no quiero hablar de eso. y no porque sea un tema de indiciados, o sea, no es una cosa de veras compleja. Yo quiero decir dos cosas. A ver, el gobierno no es una persona, sino es una estructura, y por lo tanto, para accionar, se organizan planes de trabajo. Planes de trabajo es una parte, es un concepto que todo el mundo entiende. Las políticas públicas son planes de trabajo. Sin embargo, tienen características específicas. Son organizados por el gobierno, son ejecutados por el gobierno y son ejecutados con dineros de todos, con dineros públicos. Claro. ¿Por qué tiene la ciudadanía que participar en esos? Porque esa gente es nuestro empleado. Todo el gobierno son nuestros empleados. Porque están manejando nuestros dineros, ¿no? Los que pagamos todas y todos. Y porque se supone que lo hacen para resolver nuestros problemas. Luego entonces tenemos una perfecta justificación de decirle, ¿qué estás haciendo? Porque estás manejando mi dinero. O sea, ¿qué? Y esa es la postura desde la cual nosotras incidimos en políticas públicas, que en cristiano quiere decir queremos que lo modifique. ¿En qué sentido? Incidir es modificar. Eso es. Quienes nos organizamos para incidir en políticas públicas estamos haciendo una crítica, porque lo están haciendo con las patas, porque los sistemas entre los cuales se eligen gobiernos son muy lejanos, porque los partidos políticos no nos representan, porque no tenemos maneras de pedirles cuentas a esas personas. Por todo eso nos organizamos para decirles, háganlo bien, hagan lo que tienen que hacer, díganme cuánto se gastaron. Si ni a mi hijo cuando se lanza por las tortillas le suelto la lana, sí. Yo le doy dinero y a ver dónde está el cambio. Eso no hacemos con los gobiernos. Y hacen lo que les da su gana. Este es el asunto de las políticas. Ahora, desde la ciudadanía, además de creérnoslo, de creernos que mi interés es tan legítimo, como decía la compañera, personal y legítimo que este gobierno lo atienda, porque el interés de que haya escuelas, empleo, lugares de recreación, lugares seguros, aunque puede parecer un interés de la compañera, es un interés colectivo y debe estar en las políticas públicas. Es más, yo quitaría de la política pública los dos aviones de Peña Nieto, ¿no? Si hay tanto que hacer, y tengo la postura de exigencia de decirle, no se puede gastar en eso, no se puede gastar en estrategias militares, no se puede, tenemos muchos problemas. Además de creérnoslo, que tenemos el derecho de decir qué es lo que tienen que hacer y cómo gastarse nuestro dinero. Además de eso, tenemos que organizarnos y podemos ser muy especializadas y especializados. Yo participo en un colectivo que ayer, compañeras y compañeros, les dijimos así hasta la última redacción del Plan Nacional de Desarrollo. Es un colectivo muy fuerte, con personas muy especializadas, que tienen varios siglos, muchos años pensando en los problemas, en cómo solucionarlos. Y yo ayer estuve en una reunión donde les dictamos a los funcionarios, a ver, usted no puede poner eso, porque está en la ley fulana de tal, así de fuerte. Pero también no es necesario que todo el mundo sea experto y sepa las leyes y maneje la normatividad y conozca las unidades. Eso es lo deseable. Por eso yo decía la organización, ¿por qué? Por lo que quieran, por una cancha, por resolver el problema del alumbrado, porque haya más cine de calidad, por lo que sea. Necesitamos organizar. Y lo último que quiero decir es, justamente el sistema donde vivimos nos impulsa a la individualidad, al individualismo. Los departamentos, las cuentas de banco, todo está individualizado, y por lo tanto la palabra resistencia al sistema, resistencia a lo que me dicen que tengo que hacer, resistencia a la inercia que me mueve a alejarme de los otros y de las otras, es muy importante. De veras, si ustedes son creyentes, incluyan en su rezo de la mañana, hoy resisto, porque sí está, cabrón, bueno, perdónenme el francés, pero está muy difícil. Y resistir es eso, encontrarnos con los otros. Miren, si yo les pido que abran su agenda, les apuesto que no tienen ni media hora libre, no en el día. Incluso ese es un acto de resistencia, hacerme espacio para platicar con mis vecinos. Eso, resistamos. Pues esta fue la participación, la parte del diálogo con el público que estuvimos ahí en esta mesa, en esta charla de mujeres y movilidad. Y bueno, como escucharon, pues hay demasiados temas. Quienes pensábamos como, bueno, vamos a charlar en una mesa de un festival de cine, como es Cinema Planeta, en donde, bueno, se ve, se abordan temas de pues ambientalistas y demás. ¿Cómo esto puede relacionarse con temas tan específicos como las condiciones en las que las mujeres del país y de América Latina se mueven? Se hablaba en los audios pasados sobre este derecho a la migración, pero también el derecho a no migrar, y en este último audio se refuerza esta idea de el derecho que tenemos de permanecer en donde decidamos. Y se hablaba del desplazamiento forzado. Sabemos que hay pues muchos pueblos. Ella mencionaba el caso de la comunidad Triqui de Oaxaca, que bueno, ya hemos abordado el tema del municipio de San Juan Copala, allá en Oaxaca, en donde sigue habiendo mucha gente de este pueblo en la Ciudad de México en un plantón permanente porque no pueden regresar a sus tierras. Evidentemente hay muchos más factores que podemos apreciar si estamos más cerca de estos temas, investigamos y preguntamos y demás. No quisiera poner a esta gente como meras víctimas que no pueden hacer absolutamente nada, porque evidentemente pues están en resistencia, están en lucha, existen muchos grupos de acompañamiento, la mayoría desde los organismos internacionales, porque sabemos que la justicia mexicana pues es casi nula desde las autoridades, pero se hablaba precisamente del tema de desplazamiento forzado, del tema de trata, ¿no? Las redes de trata, que también es un asunto que se está manejando ya, que se está empezando a hablar, se está poniendo en la mesa de discusión de las instituciones del gobierno, evidentemente porque es un tema pues de suma gravedad. Y precisamente esto es lo que nos hace preguntarnos. Hablábamos al inicio del programa sobre esta cuestión, sobre esta discusión de si es más importante respetar el derecho a la vida del no nacido, el respeto a la vida desde el momento de la concepción, o garantizar la vida y la vida digna, ¿no? Que es importante agregar este adjetivo calificativo, porque si no, uno piensa que, bueno, pues mientras viva, ¿no? Y pues si late el corazón, y si, pero ¿en qué condiciones estamos viviendo en el país? ¿En qué condiciones estamos viviendo las mujeres, los hombres, las infancias, las juventudes, las personas adultas? O sea, el Estado es el responsable de garantizar la vida digna de todas y de todos. Entonces, a mí me parece una total incongruencia, y lo hemos visto desde sexenios pasados, en donde un mismo grupo político se aferra y basa su manera de gobernar o de incidir en las instituciones o en el gobierno con base en sus creencias individuales, en sus creencias religiosas, en sus creencias morales, y entonces defiende de manera fanática la vida desde el momento de la concepción, pero al mismo tiempo pues fue el sexenio pasado uno de los más graves en asesinatos, en violencia extrema, en tortura, en desapariciones, en secuestros y demás. Y uno de los casos o de los temas más graves que está azotando el país es el tema de los feminicidios. Y entonces, qué contradicción que por un lado se reforme la Constitución y ahí sí hagan su chamba y ahí sí voten y ahí sí hagan negociación para defender la vida, claro, porque entonces abortar es un pecado y abortar es un crimen, pero no están garantizando la vida digna de las personas con una vida recorrida. Y entonces las mujeres siguen siendo víctimas de trata, los pueblos siguen siendo víctimas de desplazamientos forzados, y entonces ¿en qué momento se está garantizando realmente el derecho a la vida? Entonces esta discusión es la que se tiene que poner sobre la mesa y no dejarnos llevar por cuestiones morales o por cuestiones emotivas, sino ver qué situación es la que se está viviendo. Otra de las cosas que decían es, claro, las mujeres, sobre todo las mujeres, aunque en esta situación nacional, pues ya los hombres también no, o sea, ni siquiera estos roles de género en donde los hombres son fuertes y los hombres son valientes, pues digo, ante el crimen organizado del lado oficial y del lado no oficial, pues no te puedes enfrentar como un macho o como un hombre inmortal a este tipo de violencia. Entonces, estamos encerrados, estamos inmovilizadas, y esto habla también de las condiciones de movilidad, en este caso específico, de las mujeres. Entonces, sigue la situación. En Morelos se han contado hasta el lunes pasado, en lo que va del año, 23 casos de feminicidio. Entonces, esto quiere decir que no se está garantizando el derecho a la vida de las mujeres, ni de los hombres en general, pero pues se sigue trabajando, o intentamos seguir trabajando, abriendo estos foros de discusión, llevando los temas a todos los espacios que sea posible, y pues bueno, con esto terminamos los audios. Queda por ahí pendiente uno, si alguien quiere como el audio completo de esta mesa de Mujeres y Movilidad, se la podemos pasar el audio completo, y pues con esto terminamos con el tema. Ya nos vamos porque son las 6:01 p.m. y recuerden que hoy, bueno, voy a dar como la agenda de los siguientes días. El día de hoy a las 6:00 p.m. en la comuna está el Laboratorio de Masculinidades abordando el tema de los roles masculinos en el patriarcado, con esta lectura de Franz Kafka de Carta al Padre, así que ya nos podemos ir a la comuna. Inicia, pues ya, se supone que ya está iniciando, así que a partir de las 6:00 p.m, hoy en Morro número 6, en el centro de Cuernavaca, está este laboratorio. Mañana hay dos cosas. Uno, la campaña de Ponte en mis zapatos del IMJUVE, tendrá el taller precisamente sobre derecho a decidir, es en el auditorio Emiliano Zapata de la UAM. Así que ahí son bienvenidas, bienvenidos a las 4:00 p.m. y luego a las 7:00 p.m. recordar que sigue el ciclo de el Palacio de Cortés de Barda. Es un ciclo de cine documental que, recordemos, es previo a el Festival de la Memoria, que viene en octubre. Entonces está este ciclo de cine de Agnes Varda a las 7:00 p.m. es entrada libre en el Palacio de Cortés. Esto mañana. El viernes vamos a presentar en la comuna a las 6:00 p.m. también el documental sobre la vida de Alberto Patistán. Estamos organizando una rueda de prensa en la mañana, a las 10:00 a.m. en la comuna, es rueda de prensa, y después a las 6:00 p.m. vamos a presentar este documental, Vivir o Morir por la Verdad y la Justicia. Es el documental de la vida y la lucha de Alberto Patistán, que bueno, es un preso político de la zona del Bosque, en Chiapas, uno de los tantos presos políticos que se encuentran en los reclusorios del país de manera injusta, de manera pues puntualmente señalados como enemigos de la nación, de esa parte de la nación, de la clase política oficial, en donde, bueno, por ser un luchador social, es recluido, es reprimido, y pues se presenta como manera de resistencia, de manifestación y, por supuesto, de exigencia de justicia y de libertad de Alberto Patistán, este preso político de Chiapas. Así que a las 10:00 a.m. el viernes, una rueda de prensa, y a las 6:00 p.m. en la comuna, Morro número 6, en el centro de Cuernavaca, se presentará el documental. Y el sábado 25, se celebrará el primer aniversario del movimiento Yo Soy 132 en el estado de Morelos. Entonces hay un concierto que se está convocando a las 4 de la tarde en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, el sábado. Ojalá que puedan ir. Recordemos que este movimiento, pues a pesar de que hay ciertas coyunturas, que los movimientos sociales suben y bajan, porque evidentemente están en constante movimiento, pues esto no quiere decir que se termina, simplemente se modifica, y es muy satisfactorio ver que la gente que inició, que mucha de las juventudes que empezaron su participación social en los movimientos el año pasado, con toda esta rabia, con toda esta indignación, que se contagiaron de la esperanza de modificar las condiciones del país, pues esto no se acaba con la imposición de Peña Nieto. Hay mucho que podemos hacer, y precisamente en este sentido se está invitando a este concierto Yo Soy 132 Morelos a las 4 de la tarde, el sábado 25, en el Zócalo de Cuernavaca. Entonces va a haber música, van a estar la Cuija Fusión Reggae, la Escamocha Ska, Fiesca y algunos más por confirmar. Así que, y recordar que este concierto, a pesar de la fiesta, a pesar de que vamos y nos divertimos y bailamos y cantamos, es un evento de protesta, es un evento de confirmación que no estamos satisfechos, que no estamos conformes con lo que está sucediendo con el regreso impuesto del PRI en México. Así que, y por supuesto que no estamos de acuerdo con el sesgo informativo de las empresas de comunicación y de la corrupción que se está viviendo con estos poderes fácticos. Entonces, pues los esperamos el sábado a las 4 de la tarde en el Zócalo de Cuernavaca. Y con esto, bueno, cerramos la cartelera de actividades. Ojalá que quieran acompañarnos. Y pues nos despedimos. Son las 6 de la tarde con 7 minutos de este miércoles 22 de mayo de 2013. Y pues vamos a dejar con rolitas de Julieta Venegas, programados como siempre por el compañero Sergio Sánchez Navarro, pero antes voy a poner esta de Sin Documentos, que es un cover que hace Julieta Venegas. Así que con esta rolita nos vamos y nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde. Y pues muchas gracias por haberse quedado conmigo y muy buena tarde. Nos vamos a la comuna, al Laboratorio de Masculinidades, y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos, porque no queda salida, porque pareces dormido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Mañana vendré con un cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser la única que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos, porque no queda salida, porque pareces dormido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. ser la única, la única. Que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.